Muy, muy buenas tardes, muy buenas y calurosas tardes. Estamos aquí una vez más en el nido de los Correcaminos. ¿Cómo estás, Quique? Hola, Pau. Muy buenas tardes, días, noches a todos los que nos están escuchando. Y pues muy contento de estar en un capítulo más, el onceavo del nido de los Correcaminos. ¡Sí! Mira, cuando llegamos al 13, ¡ay! Va a ser el de la buena suerte. El de la buena suerte. Pero acá, el día de hoy tenemos otra vez a nuestro invitadísimo estrella, Paco. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal, Pau? ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. Hola, Paco. Muchas gracias una vez más aquí. Gracias por la invitación. Saludo a toda la comunidad Correcaminos. Y muy, muy contento de volver a pisar este nido del Correcaminos. Yeah. Siempre las puertas están abiertas para el que quiera. Entonces, Pau, hoy tenemos un programita bastante sabrosón. Muy nutrido, Quique, porque en estos 15 días van a pasar muchas, muchas, muchas cosas y queremos mantenerlos informados y sobre todo, pues, para que acudan a todas estas actividades, ¿verdad? Así es, de todo un poco, como en botica, así que, pues, vamos dándole. ¿Qué te parece, Pau, con así el primer tema? Así es. Bueno, el primer punto que tenemos que tratar es la Semana de Formación Integral, Quique, que es, como tú bien lo comentas, una tradición ya hecha y derecha aquí en la universidad. Así es, esta Semana de Formación Integral se convirtió en una tradición. En esta semana nos unimos varios departamentos que precisamente aquí en la universidad le abonamos a esta parte de la formación integral que viene en nuestra misión. Y pues bueno, les voy a platicar de las actividades que vamos a tener. ¡Excelente! De entrada, la fecha. Ah, sí, ¿cuándo? ¿Qué semana va a ser? Va a ser del lunes 24 uh-huh. al jueves 27, más una actividad de pilón el viernes 28. Oh, a ver, ¿cómo está eso? Ahí te va. Vamos a iniciar el lunes 24, la inauguración en el auditorio a las 11 de la mañana. Uh-huh. Obviamente ahí va a estar nuestra rectora y nuestras autoridades para hacer la inauguración. Ese día lunes tenemos una exposición pictórica de nuestro grupo de danza folclórica. Vamos a tener a las 12:50 ahí en el foro Correcaminos, el que está en el LT1. Uh-huh. Vamos a tener una sesión de risoterapia, Pau. Ay, qué padre, yo sí quiero ir a esa. Esa es para alumnos. Ah, no, pero. Yo me quiero reír un rato. ¿Es con piquete de ombligo o qué? No, bueno. Pero hay una sesión precisamente. Mientras no sea con pulque, todo está bien. Qué rico. Pero hay una sesión para docentes y para el personal. Ábrele. La de los alumnos es a las 12:50 y la de docentes y personal a las 2. O sea que sí puedes estar ahí. El martes. El lunes. Ah, no, el lunes todavía. Lunes Ay, 24 ya me estoy a las 2 de la tarde. ¿Sale? Lunes 24 a las 2 de la tarde. Apúntele bien ahí, por favor. Esa no puede faltar. Después, bueno, esta parte de la risoterapia está dirigida por el Departamento de Desarrollo Humano. El martes 25 vamos a tener un rally por parte del Departamento de Idiomas. Importantísimo, ¿qué tenemos que hacer para obtener nuestro primer trabajo? Va a estar muy buena esa parte. Oh, ya, o sea, les van a explicar a los chavos todo, o sea, paso por paso, ¿qué procesos? En una entrevista, lo que ya se hace, ay, eso está cómo bien presentarse, padre. Exactamente. Y obviamente en inglés, que es wow. Ahorita sí. lo que necesitamos. No, de verdad, muchachos, porque luego llega uno a la entrevista y te pones todo nervioso, entonces mejor ir practicando, porque si no, luego dije uno cada cosa. Esto a partir de las 9:30 de la mañana. Después, el mismo martes a las 11:10 en el auditorio, un panel. Perfil deseable en la industria. Vamos uh-huh. perfilándonos para obtener nuestro primer trabajo. Después a las 12, Pau, uh-huh. por parte del Departamento de Cultura y Deporte va a haber un taller de animación dirigido por el maestro Jesús Aspitarte, animación digital. ¡Qué padre! Aquí en el Salón de Artes, estamos a dos salones aquí donde estamos transmitiendo. A las 12, el mismo martes a las 12:50, taller de triunfo asegurado por parte de la sección de emprendedurismo aquí en la universidad. Uh-huh. Después a las 2... también por parte del Departamento de Cultura y Deporte nos van a poner a hacer ejercicio, a movernos. A ella no me agradó tanto, pero sí, váyanse. Cada vez nos crece más la panza a todos. Sí. No, muchachos, véanse en mí, no quieren llegar a estos kilos, así que mejor échenle desde ahorita. Martes 25 a las 2 de la tarde con sus tenis y sus pants. Va a haber un taller de Tabata, ¿verdad, Paco? Así es, un taller de Tabata, es una... ¿Qué jejo? ¿Qué jejo el Tabata? Es una serie de ejercicios de una intensidad alta en la cual en 6 minutos puedes cubrir una tarea de alrededor de una hora. ¿En serio? Así es. ¿Está más intenso? Para, sí, digo, para... es un poquito más intenso, obvio, y a lo mejor aquí puede sonar, ay, es que ya me vas a poner a hacer ejercicio rápido y ya no voy a querer hacerlo. No, aquí el objetivo obviamente va dosificado, obviamente va enfocado a personas que no... normalmente no hacemos ejercicio. Ah, ya, eso está súper padre, porque una vez se me ocurrió meterme en una clase de CrossFit. No, hombre, casi me muero. ¿Es así como igual o más intenso? Son duraciones de 10 segundos más o menos. Los ejercicios de 10 segundos por 10 de descanso. Y de alguna manera esa parte ayuda bastante. Oye, eso me interesa también. Pero espérate, porque aparte va a ir complementada la sesión con una plática motivacional, para gordos como yo, de nutrición, que aprendamos a comer bien. Sí, ah, no, así es. Mucho mejor. ¿Quién va a dar esa? Nuestro maestro Fernando Hernández. Ah, ya. Ahí va a estar apoyándonos en esa así parte. Es. Y a las 2:50 ahí mismo en el vestíbulo de Financiera, va a haber una plática por parte de nuestra maestra de ajedrez, maestra Ischelle Sánchez. De cómo el ajedrez ha impactado en su vida, pero que ha sido una herramienta a lo largo de todos sus trabajos. Sí, y sobre todo algo muy interesante que cómo ha evolucionado, incluso algunos chicos han evolucionado mucho esa parte del ajedrez, cómo les ha impactado a que mejoren sus notas, a que mejoren su desempeño como ajedrecistas y también como personas, ¿no? Sí, y es que el ajedrez, bueno, no lo hemos mencionado porque todavía nos falta traer a la maestra, ¿verdad? Pero te hace generar conexiones neuronales distintas y tu pensamiento se va desarrollando de manera bien eficiente, Y luego, bueno, vámonos al miércoles. Ahí terminamos el martes. Vámonos el miércoles a partir de la 9:30 de la mañana. Viene un panel, el perfil deseable en la industria, también por el departamento de idiomas. Después a las 10:20 en el foro Correcaminos vamos a tener un taller de danzas africanas. Esto lo está promoviendo el Departamento de Cultura y Deporte a través del profe Toño. Danzas africanas va a estar bastante bueno. Sí, eso está súper padre. Ya hay que abrir ese taller también. Luego me inscribo ahí. Al menos yo ya tengo el color, entonces me puedo inscribir. Luego, ese mismo miércoles a las 11:10 hay un taller de braille. Ay, en el auditorio. Esta semana va a estar súper genial, Kike. ¿De dónde voy a sacar tiempo para venir a todo? Después, a las 12, va a haber una plática en biblioteca acerca de los servicios que ofrece biblioteca. Y va a haber la proyección de una película que va a ser sorpresa para que se acerquen. Bueno, va a estar bastante interesante. Danos alguna pista, Kike, para que se les antoje. Tiene que ver con libros, pero es una historia bastante... ¿La verdad no hay libros? No sé. Por ahí vas. Bueno, pero el mismo miércoles a las 2 vamos a tener un pequeño como tallercito que se llama Invierte, Juega y Aprende. Son metas financieras, igual por emprendedurismo. ¿De apostar o cómo? Ya verás, es un juego bastante padre. Y a las 3:40, el mismo miércoles para cerrar, una plática acerca del maltrato animal, que no debe de existir. Entonces vamos a crear conciencia también en esta semana acerca de que no debemos de maltratar a los animalitos de Dios. Así es. El jueves es nuestro día de cierre. Jueves 27 vamos a empezar a las 11:10 con un taller solamente para docentes. Tú platícanos del taller, Pau, porque tú lo vas a dar. No, pues es un taller sobre la importancia de la cultura en el desarrollo integral de los alumnos. Así es, para los maestros. Así es. Para que se pongan ahí las pilas, profes. Después, a las 12:50, viene una conferencia que se llama Gestión de Proyectos Musicales en la Era de las Redes Sociales. La importancia de las redes sociales ahorita, pero sobre todo en la industria de la música. Que creo que incide en todos lados ya ahorita las redes sociales, pero en la música está dando una plataforma bien interesante a todos. Bien interesante, esto en el vestíbulo del edificio de Financiera. A las 2 tenemos nuestra clausura, las 2 de la tarde, ahí mismo en Financiera nuestra clausura. Sin embargo, para cerrar con broche de oro, por ahí de las 2:30 más o menos, viene una presentación de nuestro grupo de rock. ¡Vámonos! El grupo de rock de la UPB trae un tributo ochentero, música ochentera. De nuestros tiempos. ¿Qué te pasa? Somos de RBD para acá. Bueno, claro que sí. Y ya RBD también es viejo, sí, que ya no. Caray. De BTS para acá. Ok, bueno, ese es, ya cerramos ahí. Sin embargo, dije que iba a haber un pilón. Sí. Ok, el viernes 28 a las 12 en la cancha techada. Por cuestión de agenda lo tuvimos que mover al viernes. Vienen los bomberos de aquí de Silao. Vienen con una demostración de un binomio, así le denominan. Canino. Así es. ¡Ay, qué padre! Para que, pues bueno, nos gustan los perritos, pues ver cómo trabajan con los bomberos. Y ya con eso, ahora sí cerramos nuestra semana de formación integral. Excelente, está súper padre, Kike. La verdad es que son muchas actividades bien diversas y hay muchas que valen bastante la pena. Pero si te fijas, hay de todo, desde la risoterapia, un taller de animación, el braille, danza, música, de todo mocho, muchachos. Que te impulsa a ser emprendedor, a hacer ejercicio, hay de todo. Así es. De todo lo de idiomas, nutrición, que es muchachos. Importantísimo, que es una herramienta para la para vida, la ¿no? vida misma. ¿Pero qué crees? Que esa misma semana tenemos algo también muy importante. El simposium, el primer simposium Aprende de Logística y Transporte 2019. Así es. De hecho, Paco, platícanos un poquito. Ahorita hablaste con el director de carrera, el maestro Marco. ¿Qué te platicó de este simposio? Sí, bueno, es el primer simposio aquí en la región, en la universidad, el cual pues obviamente es el día 27 de junio, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en diversas instalaciones de aquí de la universidad. Tendrán varias conferencias, talleres. Hay una conferencia magistral que viene la empresa Ford a generar ahí esa parte de la conferencia. Y como tal, pues obviamente vienen los talleres enfocados en AutoCAD, en Panel, en ADEX, y de algunos testimonios de alumnos y obviamente exalumnos que ya están en el sector profesional. Y empresarios, ¿verdad? También se van a unir, sí, también, a los paneles. Sí, también se suman acá los empresarios. Hay algunos chicos ya emprendedores de exalumnos que tienen también esas actividades, ¿no? Va a haber de todo también en este simposio. También pues todos los chicos de logística y transporte tienen que estar ahí sí o sí. Va a haber mesas de trabajo y pues bueno, un montón de cosas que les van a ser útiles para su desarrollo, muchachos. Esa semana va a estar muy interesante aquí en la universidad, va a estar muy movida y yo creo que todos debemos darnos un tiempo para darnos una vuelta a cada una de estas actividades. Y algo bien importante es que las actividades regulares van a cesar, ¿verdad? Para que puedan ir o ¿qué sucede aquí con las actividades regulares? ¿Cómo se inscriben los alumnos, los aquí, profes? Aquí, bueno, hay algunas actividades de la Semana de Formación Integral que tienen cupo limitado. Ya lanzaremos la convocatoria a donde se tienen que inscribir. No hay paro de actividades, no, simplemente lo que podemos hacer es invitar a los maestros en el horario de la actividad que está, pues que nos lleve al grupo entero para poder disfrutarlas y simplemente hacer un cambio de actividad. Ok, entonces sería cambio de actividades, muchachos, así que en cuanto se suban los horarios y todo lo demás, chequen a qué actividades quieren asistir para que pues saquen a sus profes. Sí, sí, esa es la idea, que también el maestro nos acompañe. Y sobre todo también que el profesor se sienta incluido en la actividad, porque hay ocasiones que puedes decir, pues dejo al grupo y ya yo estoy acá atendiendo otros aspectos, y no, hay actividad también para el docente, que es algo que también es muy, muy padre, ¿no? Sí, y sobre todo que se sientan parte de la universidad, y que estas actividades son para la universidad, entonces que también lo disfruten, ¿no? Y bueno, entonces la semana del 24 al 27, apúntele exclusivamente ahí. Y exclusivamente el 27 va a ser un día muy movido para todos. Así es. Disfruten esta semana aquí todos en la UPB. Apúntele bien. Y bueno, también estamos viendo que hubo exámenes de admisión, ¿verdad, Kike? Así es. Por ahí la semana pasada estuvimos con nuestros prospectos para nuevos correcaminos. Sí, sangre fresca, muchachos. Ya. Futuros correcaminos. Así es. Algunos nerviosos, con cara de espanto, otros sí muy con cara de mucha esperanza. Polluelos que espero que a partir del 28, Paco, se dan los resultados, ¿verdad? El 28 de junio, así es. Pues ya salgan del huevito y ya se conviertan en correcaminos. Así es. Nuevos. Entonces, por ahí está, viene todavía una segunda fecha de examen de admisión. un reconocimiento a todos nuestros compañeros, maestros y administrativos que estuvieron el sábado. La verdad es que siempre con muchísimas ganas de ayudar, de apoyar. Y la verdad es que se hizo un excelente trabajo entre todos. Muy bien, así que chicos, si ustedes mismos saben si hay gente interesada en aplicar, entonces vayan pasando la voz que va a ser una segunda fecha de exámenes de admisión. ¿Esa sabes cuándo es la segunda fecha? Sí, si no mal recuerdo está para el 8 de agosto. Ahí está, así apúntele es. También y pasen la voz porque queremos seguir teniendo más y más y cada vez más Correcaminos. Así es, Pau. Y bueno, algo que me gusta de la UPB es que uno es una universidad viva. O sea, es decir, siempre tiene algo que hacer, alguna actividad que cumplir. Y se cumplió una muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué importante? Porque va hacia la seguridad de cada uno de nosotros. Hay una unidad interna de protección civil y la semana pasada recibió una capacitación por parte del Cuerpo de Bomberos para actualizar la que ya se tenía, para que los nuevos miembros tengan esta capacitación y sepamos qué hacer ante alguna contingencia. Paco, platícanos en qué se capacitaron, sí, muchachos. Nos capacitamos, nos traían ahí con apagando fuegos, bueno, en la primeros auxilios, fue brigada de búsqueda y rescate, fue la otra brigada de contra incendios, ya lo había mencionado, y pues realmente son jornadas, sí, un poco largas, extensas, pero la verdad muy enriquecedoras, debido a que hay información que puede sonar muy sencilla y desafortunadamente a veces uno la desconoce, y esa parte pues obviamente hace que cada vez más nuestro entorno precisamente se muestre más seguro, ¿no? Es bien importante esto porque cuando llega a haber alguna cuestión de emergencia uno se bloquea. Así es. Y no sabes qué hacer, entonces las capacitaciones son para eso súper, súper, súper necesarias. Para, pues a lo mejor en el momento te empiezas a querer bloquear, pues dices, no, recurres al conocimiento que obtuviste y entonces ya sabes qué hacer. Es algo bien básico. Así es, y sobre todo, bueno, aquí la intención de nuestras autoridades es eso, ¿no? Que el personal esté capacitado para que los alumnos estén en el ambiente más seguro que se pueda, responder de manera correcta ante una emergencia, ubicar los teléfonos de las corporaciones, ubiquemos los puntos de reunión, sobre todo eso, para conservar la calma. ¿Sabes qué estaría súper padre? También que pudiéramos hacer como, bueno, propuesta, simulacros, así ya con todos los alumnos, y ¿por qué no? Que también algunos alumnos pudieran llegar a tomar estas capacitaciones, creo que les sería también bastante útil para que no se queden como venados lampareados, muchachos. Así es. Bueno, ya eso lo comentamos, ya por ahí, quien es la jefa de la brigada, que es nuestra enfermera Gaby, nos prometió que iba a estar aquí con nosotros para el próximo. Sí, entonces ella ya andará más en el tema, ¿no? Pero sí es algo que queríamos platicarles, porque no solamente fue eso, también se complementó con una capacitación de residuos peligrosos. Ajale, perdón, se me va el avión, ya es la edad. Sí, no, de residuos peligrosos, también estuvo muy, muy interesante. Ay, ¿a poco aquí en la universidad hay residuos peligrosos? Laboratorios. Órale, fíjate, yo eso no lo sabía y es importante pues para que no se haga uno radiactivo por ahí. Luego uno anda brillando en la noche. No, sí. Eso no está chido, ¿cómo te escondes si estás brillando? No. Trayendo paz y amor a todos. Muy bien, y bueno, para irnos, un tema que te vamos a dejar a ti, Pau. Nos traes algo bien interesante. Es un trabajo tuyo, un conjunto de algunos colegas, pero ya tú platícanos, a ver. Bueno, se está invitando a toda la universidad, a todos, alumnos, profesores, administrativos, todos los que nos quieran acompañar a Microteatro León, que en esta temporada, comenzó el 30 de mayo y termina el 30 de junio. Es jueves, viernes, sábados y domingos. Microteatro va de pequeñas obras, literalmente, que duran 15 minutos en espacios de 15 metros cuadrados con 15 personas de público, 15, 15 por 15. Y está bien interesante porque es pues una manera distinta de vivir el fenómeno teatral a como estamos normalmente acostumbrados. Entonces se le hace la invitación extensiva a toda la universidad que nos puedan acompañar allá en las instalaciones de Microteatro en León, Guanajuato. Estamos en calle Independencia, Bueno, es en el centro. Y pues tenemos varios horarios. Específicamente nosotros, bueno, estamos participando en... bueno, les doy la dirección bien. Es Independencia número 115 en la Colonia Centro, ahí en León, Guanajuato. Estamos específicamente nosotros participando en un espectáculo que se llama Burka. Burka trata sobre violencia de género. Entonces son cuatro... bastante interesante. Sí, son cuatro historias de cuatro mujeres que son víctimas, obviamente, de violencia de género, pero de diferentes formas. Por ejemplo, pues esta mala confianza que a veces hay en las familias, o cosas que nos pasan en la calle, o con la pareja. O sea, son cuatro historias muy distintas, pero todas reflejan pues el día a día, ¿no? Que ahorita es un tema muy, muy en boga, desgraciadamente y tristemente. Somos en Guanajuato el primer lugar nacional en feminicidios. Ya ni siquiera Juárez, ni siquiera Ciudad Juárez. O Estado de México. O Estado de México. No, ahorita Guanajuato es el primer lugar. Entonces, a mí sí me parece en lo personal un tema muy importante que tenemos que checar. Porque, pues, no es un primer lugar por el cual hay que estar orgullosos. Yo creo que, sí, exactamente. Yo creo que lo acabas de decir es algo de pensarse, de lamentarse, de reflexionar. Sin embargo, la esperanza es que hay gente como ustedes que están tratando de hacer esta conciencia, esta reflexión. Y ojalá que con estos pequeños esfuerzos se haga un gran logro y que esto cambie para nuestra sociedad guanajuatense. Así es, esa es la idea. Entonces, bueno, nosotros estamos en Burka, les digo, son obras de 15 minutos, pero lo interesante de todo esto, Kike, es que, bueno, a los chicos que vayan, que asistan a Microteatro León, se les van a dar, ¿qué, Paco? ¿Cuántos ¿qué dice la catafixia? La catafixia, dos puntos en la parte cultural y deportiva. Obviamente no nada más es que vayan, sino que van a tener que, pues, demostrar que fueron. ¿Y cómo es eso? Pues presentando una pequeña reseña, ¿no? De lo que vieron. Son nueve obras, chicos, son nueve obras. Obviamente está ahí Burka, que personalmente pues se las recomiendo. Pero también hay otras varias, como por ejemplo está Quiero tus genes, está súper divertida, esa es una farsa. Tenemos también No soy virgen pero hago milagros, también está muy divertida. Colibrí, tenemos a Las paridoras, que es un tema muy fuerte también sobre la maternidad no deseada. Tenemos Soy sola, abandonada, hay de todo, hay drama, comedia, de todo. Entonces aquí Microteatro, bueno, si van a ver solamente Burka, el costo del boleto es de 60 pesos, pero tenemos un paquete en Microteatro que es de 3 obras por 150. Entonces la neta yo creo que les conviene mucho más ver las tres, y pues para que no se vayan llorando después de que vean Burka, pues que entren a alguna otra obra, que están muy, muy, muy buenas y muy divertidas. Excelente, excelente recomendación, muy buena opción para todos. Me apunto. Vamos a ir, y la verdad les dejamos esto sobre la mesa. Aprovechenlo, acérquense al teatro, acérquense a cualquier expresión cultural, pero bueno, esta parte del teatro es buenísima, nada como vivir el teatro, y más como se está platicando que es de 15 por 15 por 15. Créanme que van a sentir que son parte de la obra, y pues la verdad es que vayan. Sí, estamos, bueno, Microteatro cada 2 meses más o menos cambia de tema. En esta ocasión la temporada es por ellas, la que sigue es por el orgullo. Pero ahorita pues los invitamos específicamente a esta. Estamos jueves, viernes, sábados y domingos. Los horarios pues yo creo que ya los subimos ahí a la página de Cultura y Deporte para que lo chequen, porque hay funciones cada 15 minutos, chicos. Entonces no hay de que, no alcancé a llegar o llegar tarde. No importa, a la siguiente entras, no hay ningún problema. Ok, entonces les vamos a dejar la invitación en la página de Facebook Deporte Cultura UPB. Denle like, síganos. Ahí va a estar el programa de la Semana de Formación Integral. Compartiremos lo del simposio y obviamente esta invitación de Microteatro, ¿verdad, Pau? Sí, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por también acá estar promocionándonos, ayudándonos a difundir este trabajo que me parece que vale mucho la pena. Así es. Y pues, Paco, ya vámonos, ¿no? Ya, porque hay mucho tráfico de regreso. Sí, así es. Así que vámonos. Ay, así hambre. Vámonos. Esto fue el nido de los correcaminos. Ah, no, espérame. Antes de que nos vayamos, los vamos a dejar con la canción Si me hablas al revés, de Zurdok, interpretada por nuestro maravillosísimo y fantabuloso grupo de Río de la UPD. Así es. UPD. Muchas gracias, profe Mao. Siempre ya se me anda olvidando. Ándale, ¿quieres ser tu último programa, no, ¿verdad? No, me van a borrar del audio. Así es. No, muchas gracias, profe Mao, Quique, Paco, un gustazo como siempre. Igualmente, estar con ustedes. Pau, saludo a toda la comunidad UPB. Igualmente, nos despedimos con un grito de nuestro grito de guerra. Esto fue el nido de los correcaminos, energía UPB. ¡Correcaminos! ¡Yeah! ¡Vámonos! Nada que te haga merecer. No entiendo nada si me hablas al revés. Las cosas cambian, vuelve a lo normal. No te debemos nada por comenzar. Todo parece ir muy bien. En todo, aunque no lo estés. No entiendo nada si me hablas al revés. Ser importante hablando de más. Yo estoy aquí, dime tú dónde estás. Todo y solo tú lo crees. No entiendo nada si me hablas al revés. Tú sabes que no es fácil contener a una persona sin nada que perder.